Consultas, dudas, inquietudes, trámites, cuestiones sin resolver, incerteza. ¿Estás bien? Sí. Consultorio de todo. El oyente pregunta, UPMA resuelve. Y así.